Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros acá dispuestos a pasar otra hora con recuerdos, información, historia, con rinconcitos de nuestra patria a lo largo y a lo ancho y sobre todo con muchas ganas de tomar contacto con los oyentes. ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien, acá adentro trabajar tiene produce algunas satisfacciones. Tiene muchos privilegios. Entre ellos el tener aire acondicionado, por ejemplo, estar trabajando muy bien y muy cómodo. Trabajar acá. Trabajar porque acá. Digo, en otros lados... Y bueno. Puede ser, no, yo venía por la calle y digo, pensaba... Por eso digo, trabajar acá. Pensaba lo inverso, pensaba la gente que trabaja en la calle. No, ¡ah! Hoy me muero, hoy haciendo trámites. Bueno, no importa, a nadie le importa lo que me estaba pasando. Exacto. Yo lo que les quiero decir es que nosotros en este momento estamos acá laburando en tanto otra cantidad enorme de trabajadores y artistas de la RTA de Radio y Televisión Argentina están brindando en los estudios de Canal 7. Entonces nosotros desde aquí les queremos decir que levanten simbólicamente la copa por nosotros, que tengamos un año tan bueno y mucho mejor y que empujemos los límites para que la radio pública y la televisión pública lleven cada mes mejor calidad y a mayor cantidad de gente. Exacto. Ya ha sido un año bueno, pero vamos por uno mejor. Vamos por más. ¿Cómo se comunica nuestra gente? Lo hacen telefónicamente al 4999-8700 desde Buenos Aires. La opción para los oyentes del interior del país es 0810-222-0870 con el valor de una llamada local. Vía correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Antes de pasar de lleno al programa de hoy, yo quiero recomendarles una excelente nota que salió hoy en Página 12, escrita por nuestro compañero Santiago Varela. Se llama La mierda ancestral, está en la Página 13 y es un resumen bastante exacto de lo que todos estamos pensando respecto de los últimos acontecimientos provocados por la impericia del jefe de gobierno de la ciudad. Ahora sí, ¿de qué se trata hoy, Bicentenario? No sé qué poesía me poseía, ni sé qué mediodía mi melodía tanto dolía que me poseí, llorando sueños al final creí hacer estatua la belleza. No puedo comer, no puedo dormir, me siento la estatua de la libertad. No puedo comer, no puedo dormir, me siento la estatua de la libertad. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Algún día vas a ver al cretino llorar convertido en una estatua de sal. Tema Bicentenario del Día. Los monumentos argentinos. Los monumentos voy a hacer este uso y abuso de mi condición femenina en este caso, porque si tuviera Jorge o Santiago diciendo esto, diría, y no hablamos de las mujeres. Y no hablamos de Isabel bueno, Sarri. Y no hablamos de las mujeres. Bueno, yo digo, los monumentos que tienen que ver con la estética, los que están hechos en bronce, los que están hechos las en estatuas. Mármol, los que están en las estatuas y otro tipo de monumentos, todo aquello que hace tan bonita esta y muchas ciudades de nuestro país, en donde la verdad hay muchos artistas locales que hacen cosas maravillosas y otras que ni siquiera sabemos que existen como tal. Es más, creo que ni siquiera trabajamos ese circuito turístico interno para poder ir a ver arte en algún momento determinado del año. Exacto. Pero bueno, hay suficiente cantidad de estatuas y monumentos. Algunas ya no están más, pero las que quedan... Sí, vale, algunas están vandalizadas, digo, ¿no? Estos sí. Que le ponen anteojos, los pintan, les ponen... Sí. Pero bueno, a ver, consigna para que nuestra gente comience a escribir. En la plaza de tu barrio, ¿sabés cómo se llama la estatua que está? ¿El monumento? ¿Quién lo hizo? Porque a veces hay obras escondidas en una plaza re pequeña, casi a la vuelta de tu casa. Esto puede suceder. Si vivís en Parque Chas o por esos lugares, seguro vas a saber qué contestar muy rápidamente. Nosotros, mientras tanto, te vamos a contar la historia de la Torre de los Ingleses, del Obelisco y de un montón de lugares más. Nos vamos a meter de lleno, por ejemplo, con el Chaco. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a hablar de uno de los monumentos más antiguos, en realidad el más antiguo de la ciudad que todavía existe. Y también el más conocido. Y tal vez el de mayor valor simbólico. Nos referimos a la Pirámide de Mayo. Para comenzar, aclaremos que la Pirámide de Mayo no es una pirámide, o sea, empezamos mal. Es un obelisco. Pirámides son las de Egipto o México, pero esta no, nadie sabe quién le puso pirámide. Ya en una de las cartas de Guadalupe Cuenca, su esposo Mariano Moreno le dice: en la plaza principal están levantando una pirámide. Y chau, así le quedó, pirámide. Resulta que en 1811 la Junta quería festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Si bien no eran de tirar el cabildo por la ventana, decidieron que querían hacer un monumento para recordar la fecha. En aquel entonces la Plaza de Mayo estaba dividida al medio por la recova. Para un lado estaba la plazoleta del Fuerte y del otro, el lado del cabildo, la Plaza de la Victoria, que era donde se reunía la gente. El lugar elegido para el monumento fue el centro de la Plaza de la Victoria, centrada con el Cabildo y a la altura de la Catedral, más o menos para que nos ubiquemos a dónde habían elegido el lugar. La construcción se le encargaron al que sería el Mario Roberto Álvarez de la época, un tal Vicente Cañete. Al mejor estilo le dieron poca plata, poco tiempo y un entorno de crisis política que no ayudaba mucho. Sin embargo, Cañete se dio maña. Utilizó adobe cocido y para el 25 de mayo se inauguraba una pirámide modesta, de estilo romano, de unos 15 metros de altura, con zócalo y un pedestal sencillo con cuatro ángulos entrantes. En la punta, la pirámide tenía un vaso decorativo bastante pobretón, el pobre. La pirámide era hueca y en su centro llevaba un alma de madera dura que era lo que le ofrecía sostén, digamos. Pero si había algo que caracterizaría a esta pirámide con el tiempo fueron los cambios. Hacia 1826, en plena guerra con Brasil, al Congreso y a Rivadavia se les ocurrió que ese monumento era poca cosa para recordar algo tan importante y rápidamente sancionaron una ley que ordenaba su demolición, como siempre, y levantar en su lugar, y cito textual lo que querían levantar, una magnífica fuente de bronce que represente constantemente a la posteridad el manantial de prosperidad y gloria que nos abrió el denodado patriotismo de aquellos ciudadanos ilustres. ¡Ay, me agoté! Toma aire. Todo eso. En su base se grabará la siguiente inscripción: la República a los autores de la Revolución del 25 de mayo. Y abrí una placa con sus nombres. El primer problema fue que nadie se ponía de acuerdo en quiénes habían sido los autores de la revolución. Primer problema. El historiador Miguel Ángel Ecena cuenta que cuando le preguntaron a Juan José Paso a quién poner, el viejo, ya estaba viejo a esa altura, contestó: yo no me acuerdo, a la verdad, de ninguno. Grande Paso. El otro problema para La Fuente y su manantial de prosperidad era que en la ciudad no había agua corriente ni cosa parecida, por lo que legislar sobre una fuente sin agua, en momento que estábamos en guerra, no había ni un mango, estábamos endeudados con la Barin y a punto de una guerra civil, ya habla de un cierto estilo histórico de nuestros legisladores. Pese a las horas insumidas en estos debates, con la renuncia de Rivadavia no se volvió a hablar nunca más de esta fuente sin agua. Luego vendría Rosa, que no intentó nada con la pirámide, salvo, según dicen algunos, pintarla de un color que estaba haciendo furor, el rojo punzón. Pero después de Casero... Hubiera quedado lindo. No, parece que la pintó nomás. Pero después de Casero, la idea de cambiar la pirámide siguió firme. En la década de 1850 le encargaron a Prilidiano Pueyrredón que la remodele. Por suerte, el hombre sabía del valor que tenía, hizo cambios, pero no demolió nada, sino que agregó material por sobre la primitiva. Le aumentó la altura, la afiló un poco, y el gran cambio fue que instaló en su extremo una estatua, la que está ahora. Para algunos es la Estatua de la Libertad, pero como lleva la alegoría del gorro frigio, para otro la Estatua de la República. Lo que sea, aún está ahí arriba. Puso también la inscripción, 25 mayo 1810, así se lee, y el hermoso sol naciente que hay arriba de esta inscripción con sus rayos rectos. Pero como le pedían más, agregó 4 estatuas alegóricas de mármol horrible que representaban al comercio, la agricultura, las ciencias y las artes. Bien a la moda. Como dato curioso, las estatuas fueron cambiadas pocos años después por otros adefesios alegóricos, pero esta vez dedicada a la geografía, la astronomía, la navegación y la mecánica, que como todos saben no tiene nada que ver ni con la pirámide, ni con la revolución, ni con nada. Pero aquí no terminan los sinsabores. Cuando en el 83 llega Torcuato Alvear tratando de hacer una nueva París en el Plata, comienza por demoler la Recova, dejando lo que hoy conocemos como Plaza de Mayo, toda la extensión. Luego rebana el Cabildo, abre la Avenida de Mayo y mirando a la modesta pirámide, pobrecita, pensó en hacer otro monumento, mucho más grande, mucho más barroco, mucho más francés, mucho más espantoso. Hay fotos de la maqueta de lo que quiso hacer, una defesión. Como la gente estaba en contra, el proyecto no continuó, pero en 1885 el Congreso ordena nuevamente la demolición. La crisis del 90 salva la pirámide. Llega el centenario en 1910 y de nuevo surge la idea de hacer un pastel de boda de mármol y bronce en el centro de la plaza para que el mundo viera lo importante y moderno que éramos. Pero la pirámide tiene 7 vidas y se salva. Como al tirar la Recova, la estatua, el monumento había quedado descentrado, chingado, en 1912 con ingeniería de punta en ese momento, lo corren al centro de la plaza, que es el lugar que ocupa hoy. Sacan las 4 estatuas horribles y verifican que adentro aún se encuentra la pirámide primitiva de 1811. Ahí quedó. En 1942 fue declarado monumento histórico. Pero hay otra historia. A partir de 1976 la pirámide comienza a ser testigo de cómo a su alrededor un grupo de madres caminan en rueda pidiendo aparición con vida y castigo a los culpables. Con valentía, sin temores, las madres dejaron su impronta en un círculo de pañuelos blancos que hoy rodean a la pirámide. En el 2005 la legislatura declaró el área sitio histórico. El 8 de diciembre de ese mismo año, en la base, se depositaron las cenizas de Azucena Villaflor. Esta pirámide fue testigo de nuestros primeros 200 años y ella estará allí también en los próximos. Hasta dan ganas de que fuera adivina para preguntarle cómo serán los próximos años. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Yo Yo casi te diría que sigan conversando lo que estaban conversando, pero acá Numa se estaba acordando de cuál había sido el segundo monumento. ¿Cuál era? Yo estoy confundido si es entre el San Martín que está en Plaza Retiro o el Belgrano que está enfrente. Fue un San Martín en Retiro, pero anterior al actual. Que tenía algo que lo rodeaba, que era horrible también. Anterior. Un cerco, una especie de Nereida. Sí. Bueno, hoy también lo conserva, que no es el San Martín más lindo. Y ese fue el que se usó como réplica en todo el país. En todo el país, y hay muchas plazas que tienen, de muchos pueblos que tienen el mismo San Martín, réplica de ese. La verdad que a la hora de homenajear se nos pone complicado a veces el tema de la historia, porque fíjate, yo esto es todo apelar a la memoria de cada uno de los que nos está escuchando, porque yo recuerdo, y no exactamente cuál es la localidad, donde hay un monumento a Aramburu, que también, y hay otro monumento a Rojas, que la gente del lugar quería sacarlo. Lo misma disputa que tienen en el monumento, los monumentos a Rauch, los monumentos a Roca, que no vamos a abundar porque ya Bayer lo hace todo el tiempo. Digo, esta cuestión de lo simbólico puesto en el bronce y que la historia oficial se encargó, digamos, de encajar en bronce esta historia con esta impronta. Quizás de lo que nosotros estamos hablando, como la pirámide y otros monumentos, tienen más que ver con lo involucrada que están con el ambiente y la historia en la que se fueron moviendo, ¿verdad? Claro, más que nada porque es la plaza. En la Plaza de Mayo hay otro monumento que también tiene su historia, que es el de Belgrano. Es muy curioso ese monumento, porque el caballo fue hecho por un lado y Belgrano por otro. El caballo lo hizo un argentino que nunca estuvo en el país. Nació en Francia, se hizo ciudadano argentino en el consulado porque era hijo de argentino, pero nunca vino acá. O sea, el caballo es un caballo griego, ¿no es cierto? Griego en el sentido así. Eso te iba a preguntar, ¿el caballo de dónde venía? Y ese tipo de cosas, o sea, el diseño del caballo. Y Belgrano lo hizo otro francés. Cuando lo juntaron, o el caballo quedó muy grande o Belgrano quedó muy chico, pero no está demasiado bien la concordancia entre el caballo y el jinete. Vos sabés que cuando hablamos de monumentos, generalmente estamos hablando de plazas, generalmente estamos hablando de parques públicos, generalmente, porque hay otros que se constituyen en sí mismos, paseos y demás. En La Plata, frente a la catedral, en el parque ese tan bello Moreno. Que está en la que se llama Moreno. Bueno, entonces a lo mejor yo estaba por apelar a la memoria platense, pero si usted quiere contármelo, hay cuatro estatuas que cuenta la leyenda, otros dicen que no. Cuenta la leyenda que los escultores que lo hicieron apuntaban directamente a la catedral. ¿Y por qué te digo apuntaban? Porque en un caso es un indio que está apuntando una flecha hacia la catedral y las otras estatuas tienen como una historia parecida. Si algún platense me puede completar los puntos suspensivos respecto de este tema, porque es sumamente divertido cuando además lo cuenta quien está habitando en el lugar. Algo parecido pasa en la Plaza Navona, en Roma, donde hay una iglesia de Borromini o de Bernini, y hay una estatua enfrente con un personaje que está con la mano haciendo gesto de que no se le caiga encima. De que no, está buenísimo. Era una interna entre... A mí me encanta porque es una interna del escultor con la Santa Madre Iglesia. A mí me lo contaron de esa manera, pero digo, vamos a ver qué cuentan los platenses al respecto. Te digo un poquitito más de estas cosas. Hay algunas esculturas en la ciudad que son francamente hermosas. En los barrios, por ejemplo, está la escultura de la Caperucita Roja. Y hay otras esculturas que tienen que ver con cuentos que están desparramadas a lo largo y a lo ancho de la ciudad. No son muy conocidas, por lo tanto, ni siquiera algunas de ellas están en internet como para dar las precisiones. En el Jardín Zoológico hay varias lindas son estatuas. Bellísimas. Sí, sí. Las del Jardín Zoológico y también alguna poca que existe en el Jardín Botánico, que también está totalmente compenetrada con lo que significa ese ámbito y ese lugar. Las estatuas cuando embellecen, las estatuas cuando te bajan línea, las estatuas y los monumentos en Bicentenario y en Los Oyentes. Bueno, en Barranca de Belgrano, en la calle entre Sucre y La Pampa, hay una estatua, que es la Estatua de la Libertad, que no tiene nada que ver, porque nosotros no tenemos nada que ver con el norte, así que me llama la atención, ¿no? Y otra de las que me molesta es la que está en Julio Roca y Perú, que es ahora no me acuerdo el nombre, Julio Roca, creo que es. Hola, habla José de Aedo. Quería contarles que hay un monumento a Sarmiento que está hecho por el francés Rodin y que al hacerlo lo hicieron por medio de una foto de la hermana que le enviaron, y el tipo cuando lo hizo sin saber que a Sarmiento lo conocían como el Cabezón. Es el monumento que está ahí enfrente a los, al monumento de los españoles en la avenida Libertador y Sarmiento. Y bueno, y por supuesto, la cabeza es chiquita, no parece Sarmiento. Y después, bueno, esto no es solo de Argentina, los monumentos también en Latinoamérica. El famoso Mariscal Ney, que tanto hizo por la libertad, en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, tiene un monumento, pero el monumento es un monumento de un general, que ahora no me viene a la memoria el nombre, pero es un dictador, precisamente. Y eso lo hicieron con una... Felicitaciones, felicidades, soy Ángela de Bernal, los escucho siempre. El monumento más emblemático de Bernal es uno a Cristóbal Colón, que fue el primero que trajo un inmigrante italiano antes de cualquier otro que hay en el país. Pero lo raro es que una vez, estando por La Rioja, en el Parque Yacampis, vi una escultura preciosa, divina, de una bailarina, dedicado a María Ruanova por Luis Perlotti, que no sé si los riojanos saben que la tienen. Estaba en un rincón entre yuyos. No sé si estará todavía. Felicitaciones, muchas gracias. Hola, sí. Buenas tardes. Para el programa Bicentenario, están conversando y dialogando acerca de monumentos, pirámides. Quiero recordarles que en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el monumento al general San Martín es bellísimo. Es un San Martín verdaderamente bien ubicado y bien logrado. Quería que sepan que en un momento dado estuvo colocado casi al mismo nivel que el de la Plaza San Martín en Retiro. Bueno, muchas gracias. Habla Omar de Olivos. Viste que vale la pena. Uno les dice, por favor, usted, ¿dónde tienen su estatua más cercana? Y ellos te cuentan y te comentan. En la estatua. Me encantan. A mí nunca me salió decir la estatua, así que la no. Estutua, la estatua. A mí no me tomen el pelo porque a mí no me salió nunca. Un manolito. Ponemos un manolito no recordatorio. No me tiene por qué salir ahora. Cerca de casa está la estatua Mafalda, sí señor, en el Parque Mafalda, en la Plaza Mafalda. Que todos los bancos y demás están adornados con mafalditas y los personajes de Quino. Lindísimo, lindísimo. Esto ya casi colegiales. Viene Perú y Chile. ¿Perú y San Chile Telmo. ¿Qué? No. Mafalda. Yo no vivo ahí. Mafalda. Bueno, pero yo no vivo ahí. Yo vivo en cerca de colegiales y ahí hay una plaza que se llama el Parque Mafalda donde están todos los... Perdón. Y la otra está donde la vos decís. Que la Mafaldita está ahí. La Mafaldita. Al lado de donde vivía Mafalda en la calle Chile. Claro. Era mi barrio ese. Vamos todavía con los barrios y las estatuas y a ver cuántas más de esas hay. ¿Cómo se siguen comunicando, Numa? Al teléfono 4999-8700 desde Buenos Aires y al 0810-222-0870 desde el interior del país al valor de una llamada local. También bicentenario@radionacional.gov.ar. Ahora vamos al noticiero de Radio Nacional. Buenas tardes, señor y señores. Aquí damos comienzo el primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catipa, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día de la fecha actual de hoy? Un 21 de diciembre, pero de 1962, se fundó en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo. ¡Ah, lunfardo! ¿Es ese animal parecido al tigre, pero con mancha distinta? cita, digo yo. No, Catita, ese es el leopardo. El lunfardo es el habla coloquial que se utiliza sobre todo en letras de tango o en el uso cotidiano. Ay, claro, Pipi. A mí no me gusta eso de hablar en un fardo, miren. Porque una persona de la cultura, como yo, no va a andar poniendo las palabras al revés o inventando palabras raras, ¿no? ¿Usted está segura, Catita? Porque yo la he escuchado más de una vez hablando de un modo francamente incorrecto. ¿Lo que dice, Pepe? Mire que yo hablo en perfecto cayetano, con toda la sílaba que hacen falta, con signo de admiración, con punto suspendido y hasta con sujeto y predicamento. ¿Me se entiende o no lo que digo? Sí, digamos que haciendo un poco de esfuerzo algo se entiende. Además, mire si me voy a poner a decir yeca, feca, alberra y todas esas cosas. A mí, hábleme en buen derecho, con las letras puestas en renglón que les corresponde, porque si no, me pongo sulfurosa. Bueno, ya entendí, Catita. No le gusta el lunfardo. Ah, me alegro de que entienda. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Para quienes hemos tenido el placer de recorrer en algún momento Resistencia, te digo que es francamente un espectáculo que sorprende, porque generalmente uno no sabe esto cuando está llegando a la provincia, la enorme cantidad de esculturas que tienen todas sus calles, la forma en la que están dispuestas y fundamentalmente acostumbrados como estamos los porteños a que nuestras estatuas duran nada sin ser repintadas, sin poner un fac por aquí y un yu por allá, digo, cómo están absolutamente cuidadas por la gente, cuidadas por los habitantes de Resistencia y por los visitantes. Igual que alguno vaya a tocarla, a ver, nada, la fotografía, todo fenómeno. Si no, siempre vas a tener un chaqueño cerca que te va a decir, cuidadito, eso es nuestro, no se rompe ni se toca. Quien nos va a hablar ahora de cómo se organizan, en este caso, este tema artístico, fundamentalmente alrededor de una bienal que viene desde 1988, es Benjamín Cook. Benjamín Cook, que es organizador de la Bienal de Esculturas de Resistencia. ¿Cómo te va, Benjamín? Hola, buenas tardes, Nora. Mucho gusto. Gracias por esta posibilidad de contar a la gente lo que quieren saber. Bueno, contanos en principio cómo nace la primera parte de esta historia, que son las esculturas en las calles de Resistencia. Bueno, fundamentalmente esta es la idea de dos hermanos, que acá se los llamó siempre dos locos geniales, que fueron los hermanos Aldo y Efraín Boglietti, que fueron los precursores de lo que hoy es Resistencia a la Ciudad de las Esculturas. En la década del 60 ellos vinieron a Resistencia y comenzaron con esa movida, donde comenzaron a colocar esculturas en las veredas, banquinas, paseos, todo en el sector público, no adentro de las casas, sino en la vía pública. Bueno, eso se fue acrecentando con el paso del tiempo, a la posta la tomaron otras personas, ellos comenzaron a ponerse ancianos hasta que lamentablemente se nos fueron de la vida terrenal y otras personas asumieron la responsabilidad de continuar con esa noble tarea que ellos habían emprendido. Decime alguna de aquellas primeras estatuas que recuerdes destacadas. ¿La del perro Fernando es una o no? Bueno, por supuesto, es un hecho emblemático en la ciudadanía de Resistencia, la famosa historia del perro Fernando, que de la cual tomó testimonio la televisión francesa, entre otras entidades del mundo a nivel periodístico que se preocuparon por la historia, que fue real. Acá no hay ningún mito ni ninguna leyenda, fue un perro que existió realmente y era el perro del pueblo, era el perro de todos, era un perro vagabundo que no tenía dueño y su nombre se lo debe a un músico, Fernando Ortega, que había venido para actuar con una orquesta de jazz durante los carnavales. Ah, mira. Que aparentemente vino por una semana en aquel entonces y se quedó por el resto de sus días hasta dejar sus huesos acá en Resistencia. Entonces él estaba una mañana practicando en el bar Los Bancos y debajo del piano donde él estaba ejecutando algunas notas, como ablandando los dedos, apareció este perrito como un capullito blanco, desamparado, hambriento, desnutrido, y bueno, él se hizo cargo a tal punto que le puso el nombre de Fernando, que era el nombre del artista este del cual te estoy hablando, que el verdadero nombre es Fernando Ortega, pero su seudónimo artístico es Fernando Ortiz. Benjamín, Santiago Varela le habla. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, te quiero hacer una pregunta, sino que nos comentes un poco, porque no solamente, digamos, Resistencia es un lugar de escultores y esculturas, sino que también tiene hay un material que es el material quizás más predominante, que es la madera. Quiero que nos cuentes un poco, digamos, el trabajo que se hace sobre eso. Tengo entendido que vos te estás refiriendo fundamentalmente a las esculturas de la ciudad, ¿verdad? Exacto, sí. Claro, sí. Bueno, en este momento ya está emplazada la escultura número 532 en la vía pública. Sí. Esto lo comenzó en su momento el Fogón de los Arrieros, después lo continuó una comisión que se llamó Coprobar, y en la actualidad hace 22 años que tiene la posta de esta situación la Fundación Urunday. La Fundación Urunday es la organizadora de la Bienal Internacional de Escultura, que se realiza en la ciudad de Resistencia, en el mes de julio, cada dos años, y todo el material que surge de esta bienal se destinan a las calles de Resistencia, es decir, donde un frentista adquiere la obra, pasa a ser de él, pero después no es más de él, porque esa persona la dona a la ciudad, es decir, la obra pasa a ser de todo el mundo, porque la tiene que instalar en la vereda de su casa o en la avenida frente a su casa, donde él destine, y va a llevar una placa que dice donada por la familia fulana, a Resistencia, a la ciudad de las esculturas. Yo lo que quería, más que nada, te preguntaba acerca del uso de la madera, el uso de ciertos materiales. Si bien son libres y hay esculturas de con todo tipo de material, tengo claro, entendido... Bueno, yo te explico. Debido al gran manejo que tiene la madera en el sentido del cuidado y el mantenimiento, no existen muchas obras de madera colocadas en las vías públicas por el deterioro que sufren por la lluvia ácida, por el frío, por el calor y demás, ¿verdad? Y el costo de mantenimiento que tiene una escultura de madera, que si uno la quiere mantener bien, eso tiene su costo. Entonces la gran mayoría, el 98%, 99% de las esculturas de la ciudad son de distintos materiales, hierro, bronce, mármoles, granito, chapa, pero son pocas las que hay en madera por lo que te dije anteriormente, ¿verdad? Benjamín, contame un poquito cómo es esta semana en la que se esculpe a cielo abierto. Bueno, generalmente comienza un día sábado a las 11 de la mañana la Bienal y termina el sábado siguiente a las 19 con la entrega de premios. En este año, que está terminando, del 17 al 24 de julio se realizó la Bienal Internacional de Escultura con la participación de 10 escultores del mundo, 10 escultores argentinos y 20 equipos de escuelas compuestos por 3 alumnos de escuelas de Bellas Artes, escuelas, universidades con chicos que están estudiando, que todavía no son escultores recibidos. Entonces hubo un circuito internacional que el tema que se manejó era la globalización. Los 10 escultores nacionales trabajaron con el tema relacionado con el bicentenario de nuestra patria y los escultores, los chicos de las escuelas de Bellas Artes tenían temas libres. Todos trabajaron, los del nacional y los alumnos trabajaron en madera, y lo del internacional en mármol travertino, excepto dos que solicitaron a último momento que querían trabajar en madera y optaron por el palo santo, una madera noble, muy linda, que una vez trabajada queda muy linda. ¿Y qué hacen con las de madera, habida cuenta de lo que contabas antes del mantenimiento? Porque bueno, las de madera son las que le gustan a Santiago, te voy a explicar. Sí, generalmente las de madera son las que le gusta a la mayoría de la gente por un montón de razones. Pero bueno, hay algunas que se colocan en galerías, no claro. Galerías de arte, sino galerías públicas donde están relativamente protegidas. Protegidas. Y si algún frentista quiere tenerla, y bueno, le dedicamos una especial atención para mantenerlas adecuadamente. O sea que las bienales son temáticas, entonces. Exactamente. Desde hace unos años las bienales tienen tema como para... Porque nosotros estamos trabajando con un famoso arquitecto paisajista a nivel nacional que reside en Capital Federal, que es el arquitecto Pradial Gutiérrez. Ah, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos, recientemente galardonado por la Asociación Argentina de Arquitectos. es una persona que colabora muchísimo, está plenamente identificado con la causa de la Fundación Urunday y es nuestro asesor paisajístico, urbanístico, y es el que decide el tamaño de las obras, el que decide la ubicación en función de su capacidad y analizando el contexto y un montón de razones más, y a su vez es el orientador hacia qué escala se va a necesitar para la próxima bienal. Él dice, mira, estamos necesitando esculturas de un metro de alto, de un metro y medio, de dos metros, entonces en función de eso se planea la próxima bienal. Por último, le vamos a decir a la gente que aunque, como su nombre le indica, la bienal es cada dos años, el año intermedio, de todos modos, se hace este encuentro de escultores a cielo abierto en julio, ¿verdad? No. En el caso del que organiza la Fundación Urunday es solamente cada dos años. Pero hay un encuentro municipal donde también se... Sí, hay otras entidades que también organizan. Ahora, recientemente se organizó uno en una ciudad distante, no a muchos kilómetros de la capital, en una localidad que se llama La Escondida, donde trabajaron escultores de otros grupos que realizan también este tipo de cosas, ¿verdad? Pero el que realiza la fundación es, por ahora es bienal y generalmente es internacional, nada más que tuvimos ciertas, es decir, como esto es dinámico permanentemente, se van cambiando algunas cosas para no hacerlo muy aburrido. Perfecto. Y para que tenga algún interés especial cada vez que se logra la bienal, ¿verdad? Perfecto, entonces le vamos a decir a la gente que quiere ir a visitar Resistencia, seguramente en los tiempos, pues no es casual que se haga en julio porque es un problema, sí, de temperaturas. Por supuesto, porque a nosotros el verano nos castiga demasiado y tenemos temperaturas muy, muy elevadas. Le vamos a decir entonces que también, además de entrar a la página que seguramente debe tener la Fundación Urunday, en la Dirección de Cultura y en la Dirección de Turismo del Chaco va a poder encontrar toda esta referencia y seguramente si vas al Chaco por cualquier cosa que tengas que hacer y vas a la dirección o cualquiera de los kiosquitos de turismo, le pedís a un guía que te lleve y te cuente las historias de esto porque francamente vale la pena. Bueno, ya que estamos en el tema, si para vos no es molestia, yo te voy a comentar, te voy a dar el nombre de nuestra página para que la gente pueda acceder, sí, claro, e interiorizarse, sí, de claro, todo. Bienaldelchaco.com. Bien, facilísima. Bienaldelchaco.com, Benjamín Cook, organizador de la Bienal. Muchísimas gracias, bueno, por haber pasado por Bicentenario. Bueno, uno de los organizadores, porque si no mis colegas se van a enojar, no soy el único. Esto lo hacemos entre muchísima gente, incluso la ciudadanía es gran responsable de que esto se pueda lograr. Muy bien. Acá hay un montón de voluntades que se juntan para poder lograr lo que es la Bienal Internacional de Escultura y encontrar el prestigio a nivel mundial que hoy tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces por pasar por Bicentenario. A vos y a todos los demás. Chau. Chao. 200 años en uno. Bicentenario. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Si de parques y de cuestiones nuevas y no tanto hablamos, la verdad es que el Parque de la Memoria ocupa un lugar muy caro en el corazón de muchos de los que, bueno, estuvimos desde los inicios en esta patriada. Parque de la Memoria, que está ubicado en la Costanera Sur. En la Costanera Norte, perdón, en la Costanera Norte, es un parque que fue originalmente pensado por los organismos de derechos humanos en cuanto a la necesidad de tener un lugar en donde poder no solamente recordar a los desaparecidos, asesinados en la década del 70 al 83, sino además básicamente un lugar que fue inspirador de, también en este caso, a creadores internacionales. Fue muy impresionante desde el espacio pequeño, absolutamente pequeño, en el que empezó en aquel momento Gabriela Alegre, hoy legisladora de la ciudad, con un equipo muy pequeño también, entre los cuales se cuenta un señor de nombre Pablo y de apellido Toussaint. Empezaron con primero la convocatoria, la apertura del concurso y luego la recepción. Esto fue con la tutela, la organización y la idea de madres, abuelas, familiares de detenidos desaparecidos. Te digo las obras que fueron elegidas en aquel momento para que tengamos una idea de la importancia. Roberto Eisenberg, una sin título. Figuras caminando, de Magdalena Abakanowicz. Huaca, de Germán Botero. Por gracia recibida, de Juan Carlos Di Stefano. Retrato de Pablo Míguez, por Claudia Fontés. Torres de la Memoria, Norberto Gómez. Carteles de la Memoria, un material maravilloso del Grupo de Arte Callejero, que es ellos hacen normalmente intervenciones en las calles, y en este caso fue armar una instalación que fuera una intervención permanente, por decirlo de alguna manera, en este espacio. 30.000 por Nicolás Guanini, Jenny Olzer, Pietà de Argentina, de Rini Urkmans. Esta, que hace muy poquito ahora, está, creo que la semana pasada anduvo por acá, la escultora que la organiza, que es muy fuerte porque está, es una mujer como la Pietà, digamos, pero lo que tiene entre sus brazos es ropa, y de fondo, el fondo es un cristal muy enorme, de fondo varía permanentemente porque el fondo es el río. Esto es muy, muy fuerte. Monumento al escape de Denis Oppenheim. Pensar es un hecho revolucionario de Marie Oren Sachs. La casa de la historia de Margetica Portek. Olimpo de Nuno Ramos. Otra que aún no tiene título, que es de Clorindo Testa. Victoria de William Tucker. Y Presencia de Leo Vinci. En octubre del 2006 ya hubo algunas que se colocaron y se van haciendo a medida de los tiempos. Algún riesgo está corriendo nuestro Parque de la Memoria, porque lamentablemente tiene una administración que no le preocupa mucho estos temas. Está en la ciudad de Buenos Aires, no voy a hacer nombres nuevamente, pero digo, es vale la pena que vayan. Sí, inclusive la arquitectura, la jardinería es muy, muy linda. Y además la herida, porque nosotros, bueno, así lo dicen los arquitectos, la herida en la que están puestos los nombres, son plaquitas con los nombres de cada uno de los que hasta el momento están siendo identificados, recuperados y demás, que han pasado por el plano legal, digamos, de ser encontrados. Y es un lugar en donde se tuvo en cuenta que no fuera demasiado alta, porque hay uno parecido por la Segunda Guerra Mundial, pero es tan alta que muchas veces la gente lleva banquitos para tocar. Claro. Acá se tuvo en cuenta que, y este fue un pedido expreso de las madres y de las abuelas, a la altura que yo los pueda tocar. Exacto. Esto tiene una humanidad, ese monumento sí. Hay una diferenciación clara entre los monumentos en general. Unos pueden ser trasladados y otros no. El monumento es permanente. Es un centro que es permanente y debe estar ahí por la significancia del río. Del río. Que tiene la significancia del río, que es muy importante. Y además hay un centro de documentación impresionante que vale la pena visitar. Yo lo conté este primero porque es nuevo y porque por razones que me parecen más que lógicas, de acuerdo a quienes están en este momento en el gobierno de la ciudad, no le hacen mucha publicidad. No. Para que vaya. Usted métase en internet, Parque de la Memoria, y va a ver mucho más de lo que yo le estoy contando, y si no, en la página de Espacio por la Memoria, que también va a encontrar materiales interesantísimos. Mi homenaje a los primeros 4 locos que empezaron este tema. Y vamos a otros locos, a la Torre de los Ingleses, ¿te parece? Eso. La Torre de los Ingleses, que también se llama Torre Monumental, es un monumento que está en el barrio de Retiro. Está situado entre la Plaza Fuerza Aérea Argentina, antes se llamaba Plaza Britania, junto a la calle San Martín y a la avenida del Libertador. Fue construida por residentes británicos en la ciudad para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. La Torre de los Ingleses, alguna de las cosas que es así como interesante saber, es que es conveniente puntualizar que lo único que tiene de argentino es la arena y el agua. Los ladrillos y el cemento Portland, como todo el resto de los materiales que la componen, fueron traídos directamente de Inglaterra. Inclusive los operarios que trabajaron en la construcción eran ingleses, porque esta gente no confiaba en que pudieran seguir el criterio y la reproducción de lo que pretendían mostrar. La torre estuvo muchísimos años cerrada por los destrozos causados por los vándalos, y también en algún momento la Guerra de las Malvinas motivó su cierre para la visita. Estuvimos buscando a ver si estaba abierta en este momento y la verdad que todavía no pudimos encontrar el dato si en este momento está abierta para la visita. Entonces, es considerada un monumento conmemorativo al centenario. La construcción estuvo a cargo de la empresa Hopkins y Gardon. Casi todo el material, ya lo dijimos, era inglés, menos el agua y la arena. Y debido a la muerte de Eduardo VII el 6 de mayo de 1910, Gran Bretaña no envió su delegación a las fiestas del centenario, por lo que la colocación de la piedra fundamental se realizó recién el 26 de noviembre. La inauguración se llevó a cabo el 24 de mayo de 1916. La demora se debió, por un lado, a la Primera Guerra y, por el otro, a que la compañía de gas que estaba instalada en la plaza recién desocupó el lugar en 1912. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente Victorino de la Plaza y el ministro plenipotenciario inglés Reginald Tower. Dice que es de estilo paladiano. Usted, que es el arquitecto, me va a describir después qué es exactamente un estilo paladiano. Suena a paladio. Que según la tendencia imperante a fines del siglo XVI en Gran Bretaña, se halla emplazada sobre una plataforma con 4 escaleras de acceso. La altura de la torre es de 75 metros y medio, tiene 8 pisos. A los 35 metros se encuentra el reloj, que durante mucho tiempo ese reloj fue el que daba exactamente la hora en la ciudad de Buenos Aires. Después se paró. Y sí, como todos sabemos, esto de los oficios perdidos, no había relojero para arreglarlo, hasta que encontraron uno y volvió a funcionar. Pero bueno, estas son algunas de las cosas. Sobre los cuadrantes de este reloj se hallan las 5 campanas de bronce, cuyo tañir en los cuartos de hora imita al de la abadía de Westminster. La campana mayor pesa cerca de 7 toneladas y todo esto sufrió muchos atentados durante la Guerra de Malvinas. Atentados que por ahí no pasaban de un coso de bleque, sí, claro, y otros que eran un poquito más complicados. También tenía algún intento de suicidio entre las historias de la Torre de los Ingleses. Parece que en la zona de Retiro era como el lugar preferido, pero no sé si se llegó a concretar alguno. Hubo intentos que con la crónica policial consigna como intentos de suicidio otra vez en la Torre de los Ingleses. O la Torre Monumental. Monumentos de nuestra ciudad y de todo el país en Bicentenario. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Hola, ¿qué tal, amigos de Bicentenario? Acá les hablo desde el Delta. Yo soy de Villa Urquiza y hay un monumento, una abuela tomando mate en la calle Charlone, que es un taller de plástica, que hace 15 años que está más o menos ahí y que, bueno, realmente confunde a todos los vecinos. Un abrazo, che, siempre los escucho, ¿eh? Chau, chau. Hablando de los monumentos que hay en Buenos Aires y en todo el país, hay uno que es muy cómico, que es el monumento de Urquiza ahí en, creo que es en la Avenida Sarmiento. Lo han hecho fantástico, pero al caballo le falta la cincha. Es muy cómico verlo. Hasta luego. Juanca. Mire, soy Víctor de Bajo Flores. Recién acabo de escuchar un mensaje de un señor de Chacabuco que habla de una estatua a San Martín. No sé si será la que yo inauguré en 1953, que fue, yo creo, la única estatua de San Martín a pie, sin caballo. Quisiera saber si es la misma o si la han cambiado. Gracias. Hola, queridos bicentenarios. Me estaba acordando de los monumentos de la ciudad de Rosario, de Olmedo, el Che Guevara, también de San Telmo con Mafalda, Felipe y todos los personajes. Y un monumento más que ridículo que está ahí frente a la Plaza de Tribunales, del Palacio de Tribunales, que es el monumento a la pelota de fútbol. Un abrazo grande. ¿Está todavía? Sí, es cierto, hay un monumento a la pelota cerca al AFA ahí. Ah, ¿es por eso? Está cerquita al AFA, tal vez. Sí. Chiquitito. Estefano tenía en su casa. Con respecto al monumento de Urquiza, además tiene otra cosa rara, que está con las 4 patas en el suelo y la cola estirada como si estuviera todo corriendo. Bueno, no era seguramente un campero el que lo dice. Numa, tenemos muchos mensajes. Sí, nos saluda Emilio Puerto Rico y nos dice que el escultor Luis Perlotti sembró sus esculturas por todo el país y también por el exterior. Un amigo platense que estuvo estudiando la obra de Perlotti y que viaja frecuentemente a Chascomús fue a ver el monumento a los libres del sur y volvió horrorizado por la barbarie con que ha sido vandalizado. Recurrió el Consejo Deliberante e incluso una tarde lo acompañé al Museo Perlotti, que está en Caballito, para imponerlos en el asunto y que hicieran algo por restaurarlo. La visita al museo vale la pena, es muy recomendable. Un abrazo a todos y felices fiestas. Y también nos habla del monumento a los libres del sur, o mejor dicho, al monumento al artista solidario, nos dice Luis, que está en la ciudad de Zárate. Tenemos más mensajes. Y agradecemos a María Galante, que nos habla de la Plaza Morón. En una de sus esquinas hay una pequeña escultura de bronce de un gallo. Es muy linda y es de la que toma el nombre el Club Deportivo Morón, el Gallo. ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, hay mucho. Vamos rapidito a decir ahora. Agradecemos mucho las tarjetas de fin de año y de afectivas que nos manda Editorial Norma, Editorial Siglo XXI, Editorial La Marea, también la gente de UTCetera. Bueno, todos están muy cercanos a nosotros y hay más que las vamos a ir repartiendo a lo largo de todos estos días. Ahora, mañana les contamos qué vamos a hacer. Mañana un escritor controvertido, sensualote, glamoroso, duro, duro y talentosísimo. Manuel Puig, mañana, desde todos los ángulos en que podamos abordar una personalidad como esta. Manuel Puig. Ahora vamos al noticiero de Radio Nacional y después ya viene Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Un beso. Chau, chau. Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Ahora no puedes moverte más. Estatua.